Bueno, ¿qué tal? Estamos justo hablando hace un momento ahora con Bárbara Sánchez y Jaime Conde Salazar de lo forzado que suena montar una entrevista y de realmente por qué hay que, digamos, dar una especie de preámbulo o un marco a algo que alguien trae a un espacio, ¿no? Y en este caso, pues, estamos hablando de el nuevo montaje, ¿no? ¿Cómo se llama? Somewhat Paler. Este es, que trae Bárbara Sánchez al Antic Teatre en noviembre. ¿De qué día? 16, 17... y 23 y 24 de noviembre y 2017. Y que bueno, que igual sería la mejor manera un poco de romper el hielo y empezar hablando por qué estamos estableciendo esta entrevista, o sea, por qué estamos aquí reunidos en el Forat de la Vergoña, porque en el bar de la Antica hacía mucho ruido para grabar esto. ¿Por qué estamos en el Forat de la Vergoña ahora aquí hablando de esta pieza? Pues porque Semolina Tony, que me tiene frita con la publicidad. Sí, muy bien. Y entonces desde junio me está dando la vara que tengo que hacer vídeo, que si no tenía nadie que me escribiera o que me hiciera una entrevista. Y como surgió entre nosotros... ¡Niña! A ver, un momento. Oye, que estamos grabando. Estamos haciendo un poquito de silencio. Un poquito, ¿vale? Que va a salir una película. Que estamos trabajando. No te asustes. Venga, que, va. Que es muy rubio, pero... Hacer el amor, va. No. ¿Cómo que no? Bueno, quereros, quería decir que os queráis. No he hecho cuenta. ¿Qué bicis más bonita lleváis? Venga, vamos. O sea, la niña te mira con una cara de asesino. Que ellos están... Tan... Perdona, estaba... Dale más arrepentido. El entrevistado que nos ha tocado. Este que lleva en Londres 6 años, viene ahora aquí a Barcelona. Bueno, esta soy yo. Bueno, la cosa. Eso se graba los golpes. Sí, cuidado con los golpes, bueno. Que el botón hace un trabajo de edición que nadie me lo paga. Las bombas cayendo. ¡Pom, pom! Primero esto que lo va a escuchar. La gente te lo pasa así como... Mira, el audio es muy aburrido, tenemos que haber hecho un video. Entre 4 y 40.000. Así, no así es teatrón. Como, así es teatrón. No, más importante, así es el Antic. Entre 4 y 40.000. Dentro y fuera. Bueno, que... Pero en la terraza te van a escuchar si gritas mucho y abres la puerta. Pero dentro no habrá nadie. Esa es la historia del Antic. Pues bueno, es el miedo que sí. Tiene Sema, que me la ha transmitido. Yo estoy acojona. Sí. Estoy acojona con el Antic. ¿Por qué? Porque me dice que... Claro, es que yo esta obra, Somewhat Paler... Sí. Ya la presenté en Salmón en diciembre de 2016 y entonces pues nada, pues que Semo dice que ya ha venido a Barcelona y que bueno, que veía un poco complicado, que eran 4 días, que es mucho y es verdad, sí, y sé que son muchos días, que tampoco es una persona que me conozcan aquí mucho y que no solamente hay que tirar de amigo, en fin, que hay que hacer un trabajo desde 5 meses antes. O sea, que tú, además de traer la pieza y tal, te tienes que, digamos, afirmar ahí como empresaria de ti misma, ¿no? De tu producto. Pues a ver, ¿en qué tiempo estamos? En esos. En eso, en la autoexplotación, total. Auto todo, sí. Automerchandising. Sí. A ver si te voy a mandar a callar a ti también. Sí. Y bueno, entonces pues estamos aquí por eso. Entonces, cuando tú y yo nos conocimos, pues me comentaste que eso, que tú trabajabas para Teatrón. No, pero bueno. Bueno, sí. Que pues, o sea, escribías a veces. Alguna vez, sí. Y yo pensé que nunca iba a hacer nada para Teatrón ni nada. ¿Por qué? Ay, no sé. ¿Cómo lo podemos correr? No, sí, preocupes. Bueno. ¿Por qué? Bueno, no me gusta teatro. ¿Por qué no? Ay, no sé, era muy... O sea, ¿o qué es lo que tú ves ahí en Teatrón que no... Es que yo leí una cosa de unos perros antes que criticaban de una manera, sí, que el perro y... Este, digo, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Esto van de sobrado? ¿Van de...? Uh-huh. Bueno, como... ¿Viste Impostura o algo? ¿O no? El postureo de teatro. Sí, es el postureo de teatro. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y podrías definirlo en alguna pero manera? Pero antes de ayer conocí a tal Rubén, que yo no conocía, que es el que lo lleva. Bueno, y me cayó muy bien. Día. Sí, sí, o sea, que teatro, bueno, pues nada, ya estoy aquí, sí. Sí, ya estaba. No, ya, Lona ya. Me quiere. Ya lo cortaremos si te apetece, ¿eh? Podemos seguir hablando de esto. Bueno. ¿Cómo se ve Barcelona desde Sevilla? Eso, muy bien. Buena pregunta, Jaime. Que eso es parte de la cuestión teatrón, ¿no? Que para ti es una cosa distante, que habla una de una cosa artistas. Distante y como de guay. Ajá. Son los guays. De... ¿Y llegas aquí? A nivel nacional, porque también allí en Sevilla se conoce y como que todo el mundo quiere estar en teatrón. Wow, no sabía que existía esta movida. Bueno, a lo mejor una movida mía sola. No, es curioso. Yo creo que teatrón, cuando una vez entras a Barcelona, y lo digo porque yo estaba en Londres, y de alguna manera yo entro más en contacto con teatrón desde Londres, y lo miraba, y sí que había una cierta mitificación de teatrón desde fuera. Y luego cuando llegas a Barcelona y vives en Barcelona... Pues como todo. Se cae un poco, o sea, es como más simple o más cotidiano. Pero hubo un tiempo, a lo mejor, en el que sí, para la propia gente de aquí, de Barcelona, ¿no? Es la bomba, o sea, realmente. Que está muy bien. Hombre, que exista algo así, hay un antes y un después de teatrón en las artes escénicas. Bueno, que todo conflicto, como que tienes que estar en determinados sitios para ser, ¿no? Y para existir. Y si no estás, pues no, entonces, como una rebelión mía propia, así de. Y volviendo al tema de artista maldita. Y volviendo al tema de Semolina, Tommy. Vamos a dejar a Semolina, por Dios. No, bueno, no, quería saber un poco que, o sea... Hay que tener cuidado, en Bárbara, hay que tener cuidado, porque... Pero, ¿esto te lo habían pedido en algún otro espacio, así? ¿El qué? Lo de generar toda esta promoción alrededor de tus trabajos. No. Yo si digo algo por Facebook o algo, es porque yo quiero hacerlo. Pero... Tú, por ejemplo, a Hiroshima no fuiste, ¿no? Sí, ¿Estuviste en Hiroshima o en Transacciones? No, estuve en Salmón. Vale, Salmón. En Hiroshima, pero en Salmón. Pero estás dentro de Salmón, no es como que te programa Hiroshima. Sí, también, que tenían ahí como una... ¿Ellos te pidieron algún tipo de promoción, que tú hicieras algún tipo de trabajo? No, la hice por mi cuenta. Vale. Hice un vídeo por mi cuenta. Sí. Pero que muy bien, ¿eh? Muy bien todo. Todo está muy bien. Y ahora que tengo más relación con Barcelona... Que la verdad es que tengo que decir que ha sido una ciudad que me ha abierto las puertas y que estoy conociendo, bueno, a más gente y eso, pues, que me gusta la gente que estoy conociendo y me gusta, o que me gusta, que me gusta Barcelona. Ay, qué tontería todo. Sí, no pasa nada. Oye, y... lo de Sevilla. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve Sevilla? ¿Cómo se ve Barcelona desde Sevilla? ¿Cómo, o sea, cómo es? ¿Que es muy lejos? Sigue todavía siendo desde los 90, como que fue lo máximo. Todavía ya queda bastante más disuelto el cómo se veía Barcelona como el... Bueno, la ciudad cumbre, sobre todo de la danza contemporánea, que tuvo una época muy fuerte en los 90, y todavía dura como... Bueno, también pasa como con Madrid, que desde Sevilla se ve pues las dos capitales, ¿no? Pero Barcelona más en cuanto a vanguardia y todo, que está más conectada con Europa, pues desde Sevilla se ve como todavía lo moderno, lo que más esto. Por un lado, pero por otro también la criticamos mucho como... Desde la envidia. No, desde la envidia, yo creo. Desde la envidia, no, desde el complejo andaluz. Más que desde la envidia, que puede ser la envidia también, pues va unida. Es verdad, va unida. El complejo va todo mezclado. Y pensamos también que tiene mucho papel de regalo. ¿Mucho papel de regalo qué quiere decir? Mucho papel de regalo y sin regalo dentro. Mucho envoltorio. esto hay que cortarlo porque sí, a mí Barcelona me está a mí dando oportunidades. De... Es igual. Pero no es para que te aparte la boca. ¿Eh? Que no es para taparte la boca si te dan oportunidades, es para que hables. No, pero después he descubierto gente aquí que me gusta lo que hace y que respeto mucho, la verdad. Pero sí que hay una idea como eso, como de modernos y de que se saben vender muy bien, pero que no es para tanto. Y entonces, ¿cómo te relacionas tú con...? ¿Cómo ves que tu trabajo, en lo que estás ahora, se relaciona con esa, con esos... con ese entorno moderno y que te interesa también? O sea, en relación con esos artistas que te has encontrado que te interesaban, sí. ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Lo ves muy distinto? ¿Lo ves...? No, lo veo mucho más afín que... con la creación en Sevilla, a excepciones. Sí, a excepciones. Pero más acorde, no sé, no tanto en lo formal, no tanto en lo formal, a lo mejor, pero sí en la afinidad, incluso personal y de conversación que pueda conectar con la gente de aquí. Y de forma de trabajar. Y de forma de trabajar también, sí. Porque ¿cuál es la situación que tú te encuentras en Sevilla? Es que yo creo que cada sitio, cuando se dice un sitio, claro, se conoce mucho, es diferente ser extranjera, venir de fuera a los sitios que no conoces. Claro. Entonces, pues las relaciones también están viciadas, pues cuando en cualquier sitio que conoces la cosa muy a fondo y a la gente y te han pasado cosas. Y aparte de eso, pues no... No veo cosas en Sevilla así que me sientan muy afín a ellas, vamos, excepto, como he dicho antes, algunas excepciones. No sé, la danza contemporánea. Bueno, que está el teatro, mucho teatro clásico, mucho teatro casposo y danza contemporánea. Que cuando te sales un poco y de esos dos cajones grandes, pues no hay. No hay, es que no hay. Pero sí que hay ganas, sí que hay... Sí hay inquietudes, ahora cada vez más, sí. Ahora cada vez más inquietudes, aunque la gente, aunque no se haga, incluso la gente que no lo hace tiene una inquietud de algo que no conoce, o sea, que sí conoce, pero que no lo practica todavía. Pero hay un atisbo de ir hacia otro sitio y creo que es el momento, es un momento que lo está pidiendo. Muy bien. Y bueno, y hablando un poco del trabajo que vas a presentar en noviembre, ¿no? Sí. ¿Esto es algo que estás trabajando ahora? No, ahora estoy haciendo otra cosa, lo nuevo. Vale, y entonces lo que traes aquí es trabajo. Sí, este trabajo, ya te digo que lo estrené en diciembre del 2016 y vale. Viene de... Bueno, se puede decir que yo empecé sola como en el 2014, sí, pero la cosa se concretó en el 2015 con Jaime. Uh-huh. Tuvimos la primera residencia en la sala en septiembre de 2015. Sí. Y ese año, 2015-2016, pues fue cuando se construyó la cosa. ¿Y podríamos hablar un poco de esto? Sí, podemos hablar. Bueno, yo no lo he visto, como sabes. ¿Qué puedes explicar tú de ello? Sanguas Peilar... Para mí, como he dicho antes, es un desahogo, es como un... Yo decía que era la última obra que iba a hacer. Es un bleh, ¿sabes? Y mira, paso de todo, no... No tengo miedo de nada, me da igual. Yo mi trabajo sí, lo de la pena siempre como está presente. Bueno, la pena y el humor, ¿eh? Va ahí como de la mano. La tragicómica. Pero sí, se puede decir que es un trabajo en torno a la pena y un y una vomitera, un desahogo de decir las cosas por derecho, de decir las cosas claras, todo lo que pienso. Ajá. De todo, de la profesión también, como muy cansada de eso, como la pena también de muchos años, bueno, pues luchando, como bueno, ya sabemos todo lo que es esto así de que te cansas, de que te agotas y que no ves como una prosperidad, sino es como una onda que asciende y desciende, pero en mi caso como un nivel siempre muy bajo. La onda sube y baja, pero en la frecuencia baja, porque uh-huh. puede subir y bajar en la frecuencia más alta, pero... Sí. Porque desde Sevilla es difícil también, está cerrado, difícil salir, ¿sabes? Fuera y viene de un cansancio, de estar un poco harta. ¿Y la pieza en sí, cuando la, digamos, cuando la consolidas, la haces, se traduce todo eso ahí o es como, o se transforma, o se, ¿qué es lo que...? No sé si es una pregunta. La obra se fue construyendo muy poquito a poco y fue muy guay que tuvo la oportunidad de presentarla varias veces en varios estados distintos. Y eso yo creo que fue muy rico para el proceso, muy rico, muy rico, muy rico. Porque la obra no dejó de transformarse hasta... Durante el año. Hasta el final. Hasta el final final. Sí, de hecho, los últimos 3 meses tuvo una transformación bastante grande, ¿no? Fueron como para mí fueron como 3 puntos fuertes, ¿no? Cuando salió el personaje. Claro. Y ahí eso fue un momento gordo. Y a eso iba, la cosa de la irrupción, o sea, que en ese proceso largo de construcción de la cosa, de repente irrumpió. A lo mejor más esa voz de Artura, de decir hasta aquí. Sí. Porque antes estaba, o sea, todo lo que era antes... Más la pena, como la atmósfera, la cosa atmosférica de la pena. Y como una cosa de un trabajo con la imagen poética, como muy, muy desgarrado. Sí. Pero de repente rompió la parte política, la parte chunga, la parte de hablar y la parte de la Artura... Salió a mitad del proceso. Pero así como de susto, como y que irrumpió, sí. Que hizo bla, y aquí estoy. Sí. ¿A qué te refieres con la parte política? O sea, ¿cómo se trata la política ahí dentro? Bueno, la política, sí, la política de la profesión en la que estamos, porque sí que hay, tiene una primera parte de metateatro, ¿no? ¿Se dice metateatro? ¿Cómo se sí, dice? No, autorreferencial. No. Autorreferencial. Sí. La cosa política no es que sea, no es que haya, no, yo creo que no se pilla por el, la cosa, por un trabajo con el discurso, porque el discurso también tiene sus trampas y te y limita las cosas que puedes decir. Es mucho más crudo, o sea, lo político sí. Viene más como casi como un clamor, viene así como un decir las cosas de una manera, más que en lo que se dice, aunque haya mucho espejito y mucho reflejo y referencia a la cosa teatral. Pero casi que lo que lo hace más político es el desgarro, el decir, la forma del decir, más que el discurso y que haya una reflexión sobre el discurso. Sí. Es más. Sí, más no, saco. No es un discurso inteligente, no. No es eso. No. Porque esa no es la intención. Bueno, no es mi intención ni es mi. Es interesante lo que dice. Es hablar de las cosas y ya está. El discurso también te sí. limita, ¿no? Es lo que te calla, o sea, se dice lo que todo el mundo piensa y nadie dice, ¿no? Que es lo que debería ser la política, ¿no? Decir la verdad, ¿no? No la mentira, disfrazada de verdad, ¿no? O la nada disfrazada de verdad. O la nada disfrazada de verdad. El palo, vamos, que te claro, la den de palo. Sí, que te la metan doblada. El barco del Titanic, que te metan al barco del Titanic doblado. Sin que con, te todo des los, con todos los marineros así, con los brazos en cruz, de perfil. De canto. Sí. Y frío. Como un iceberg. Ahí. Y de repente ni te das cuenta, la tienes hasta adentro, hasta sí. la yugular. es un lugar muy incómodo para mí, ¿eh? ¿Sí? Esa primera parte, porque después tengo que dar la cara. Una vez que salgo, ¿no?, y saludo a la gente, tengo que dar la cara. Y es un lugar que no es fácil para mí. ¿Dices durante o después? Después tengo que dar la cara. ¿Y cuál es la recepción que has tenido? Porque el humor es vaselina pura. Entonces, claro, eso es lo que... Pero tiene que lo funcionar. Lo que me salga, tiene que funcionar, y funciona, yo creo que funciona. Sí, sí. Entonces la gente, pues se la traga y te dice hija de puta, pero bien. O sea, próxima al rollo. Próxima al rollo, o sea, tiene que tragar doblada porque tengo arte. Porque soy de Sevilla y tengo arte. Vamos a hablar de los morancos ahora. Eso, eso. Los morancos como referencia. Es verdad, que yo no sé, siempre lo digo, no sé qué hago aquí en este ámbito. Si yo tenía que estar con los morancos. No sé por qué no me ponen con los morancos. Soy vuestra sucesora. Sí. Pero un lugar, sí, porque es muy... Bueno, bastante pornográfico en todos los sentidos. En el literal también. No, no es pornográfico, es de... No. Es entraña, o sea, es que como que enseño ahí que yo creo que incomoda porque... No digas lo que enseña. No, no enseño. Quiero decir que enseño que es muy... Que me abro, o sea, que es muy... que me... ya. No hagas un spoiler aquí. No voy a hacer spoiler. Tú eres el que está haciendo el spoiler. Porque nadie va a pensar eso. Nadie, nadie. No, nadie. O sea, cuando dices que te abre y que muestra y que es pornográfico... Todos los viejos verdes del barrio te van a venir, vas a ver. Pues mira, la Semolina encanta. Sería genial. Sería genial. Porque hablando un poco esto de los que van a venir, ¿no? Entonces, yo estando aquí, viviendo aquí, habiendo presentado en el Antic, entiendo lo que es o la complicación de traer a gente, ¿no? Pero me gustaría hablar sobre esto y cuál es tu percepción o vuestra percepción del tema del público en el Antic. Si funciona, si no funciona, para empezar, Hombre, yo el otro día vi poquita gente. Sí. De repente llegué, vi el bar lleno, digo, coño, ¿cuánta gente viene al teatro? ¿Qué hice la semana que no viene gente? Que hay que tener cuidado porque hay gente que no va a ver gente. Y claro, me dicen, no, que la terraza no tiene nada que ver con la gente que va al teatro, y efectivamente. Esa había... desconexión, esa pornografía, ¿no? Sí. No entiendo y, eso. Y entonces... ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no está yendo gente allá adentro? Y yo qué sé. No, es algo... me interesa saberlo. No sé... Hombre, habrá gente que vaya a la gente, claro, porque depende del artista, ¿no? Sí, supongo. Bueno, pero esto, sí, hay gente que, digamos, que lo peta, que son... Digamos, ¿que por qué la gente no va al teatro? Tres al año o cuatro al año. Porque el teatro año, no interesa, o sea, ¿por qué no va la gente pero en general no al teatro? Pero está pasando esto todo el tiempo. Creo, tengo una percepción de que en Hiroshima... ¿Tampoco? Está yendo gente, ¿no? No. Ah, ¿no? Tampoco, a mí tampoco... Bueno, a lo mejor soy yo. Bueno, claro, yo igual he ido a cosas que han sido como las bombitas del o porque año. Estaba dentro de barcos, de concreto, pero en sí a la sala... Hombre, pero no va tanta gente. El tema de salas independientes y todo esto es lo que pasa. Que los abonados del Teatro Central... ¿Tú has estado yendo del mercado. Sí, yo, no, pero este año lo que he visto ha sido así también dentro de otro contexto. Transacción y no sé qué, sí, ¿no? Sí. Quiero decir que es difícil, ¿sabes? Que... El tema de las salas independientes es complicado. En la fundición en Bilbao, pues también a veces coincide que, claro, que tú ya has mantenido un trabajo ya hecho de público porque vas muchos años y a la gente es lento. No creo que dependa tampoco de la sala, o sí, pero en parte dices, sí. Dices salas pero... independientes, y en Barcelona hay una serie de salas que creo que categorizan como la red de salas independientes, y no es el Antic, ¿no? Que es como la sala Beckett. Yo ya no sé cómo está, porque post-crisis, creo que la situación cambia, no estoy completamente al día, pero la Tantarantana, el Muntané, el Beckett y no sé qué otra más configuran de alguna manera la red de salas independientes que, por ejemplo, llegan a recibir una columna en los diarios locales que el Antic no recibe, que el Antic no... No entra. No entra, creo. El Antic es otra cosa. El Antic no hace teatro independiente, el Antic hace otra cosa. Ajá. Porque lo que se llama teatro independiente aquí en Barcelona es toda una serie de teatro que replica el teatro comercial o que de alguna manera cabe dentro del teatro convencional o de las formas convencionales, pero se hace con un presupuesto independiente, entre comillas, ¿no? O precario, o llámale lo que quieras. Pero que las aspiraciones de esa gente que está haciendo eso, son trabajos a partir de un texto, hay unos actores, hay un director, hay un, lo que sea. Sí, una forma más convencional de entender la producción de espectáculos, ¿no? Y de alguna manera creo que Antic se sale, ¿no?, de eso. Hombre, Antic es un poco como el lugar, así visto desde fuera, sin saber mucho. Me parece que a mí que tiene algo de centro de creación en el sentido de que es un espacio intermedio que sirve para mostrar muchas cosas que a lo mejor están en un... Y que da mucho soporte y mucha visibilidad. Claro. Sí. Y hace mucha... hace apaño, pero a lo mejor tiene más... Está funcionando más como un centro de creación, algo parecido a un centro de creación que tiene la posibilidad de exhibición que como un teatro, con una programación. Es que a lo mejor pero que al final la gente donde va, donde se peta, y donde se peta, ¿no? ¿Dónde? Pues si hay festivales, en marcos de festivales y en teatros institucionales gordos. Claro, ¿no? Pero habría que ver cuántas. Que yo creo que hay bastantes proyectos que se muestran en un estado de principio, en el Antic, que luego entran en ese circuito. Sí, pero estamos hablando de por qué la gente va al teatro, o sea, qué pasa con estas salas, ¿no?, que cuesta que la gente vaya, ¿no? Entonces la pregunta es si es que... Bueno, no vamos a poner a hablar del teatro en sí, y si por qué la gente no va al teatro, va poca gente al teatro, pero... Al mercado y todo esto, pues tiene su... hay un público gordo, ¿no?, que va. Sí, no lo sé, no te puedo dar números porque En Sevilla, ¿Que hay otros programas también que va gente? Pues sí. Bien, vamos a parar ahí de momento.